guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Las pupilas de pena lloraron. Guitarra, guitarra criolla. Queremos mandar un saludo también a la compañera Lilian de AFCASMU, que recién llamaba para recordarnos que los trabajadores del CASMU están de paro de 72 horas y tienen ocupado el centro de cómputos. Un saludo para ellos, recordarles que ellos están parando por el no cobro de salarios después de que la patronal emitiera un comunicado, después de todos los millones de dólares que les han dado, de que no les van a pagar, que les hemos dado, de cobro de salario, que no van a cobrar el salario y que además se los van a rebajar. No tienen vergüenza. Sí, es una vergüenza. Hace cuántos meses que el Estado puso mucha plata para que le pagaran, entre otras cosas, para que le pagaran los sueldos a los trabajadores del campo. Bueno, otra vez, la patronal, no sabemos si habrá quedado con la plata. Y patrón es patrón, como decimos siempre. Complicado el tema de la salud, ¿no? Con tanto médico patrón que me paso, le doy la plata a mi clínica, que cobro determinada tarifa por determinada operación o por determinada cosa. Que algunos se olvidan que la salud, al igual que la educación, es un derecho humano fundamental, sí, y el Estado debe garantizarla. Sí, hay que recordar también que hay algún fundamental que yo haga dinero con la salud. Hay algún ministro por ahí que estuvo en la administración de AFCASMU y hay que rastrear a ver si no hay algunas deudas que se vienen generando desde ahí. Exactamente. Bueno, compañeros, recibos de sueldo, qué tema los recibos de sueldo. Los maestros están ansiosos. Yo hago desde acá, como delegada de ADEMU Montevideo, a esta reunión tripartita, vamos a decir, hago un llamado desde acá al Consejo de Educación Primaria para que de una buena vez implemente los formularios que los maestros van a tener que firmar, aquellos que aceptan realmente que les manden los recibos a la casa, y que le hagan el pequeñísimo descuentito por el envío. Queremos aclarar y decir además que este es un logro del sindicato, que este es un logro de ADEMU Montevideo en este periodo, que lamentablemente antes no sabemos por qué no se había realizado, pero bueno, vamos a seguir tratando de lograr cosas que tienen que ver con el salario, aunque no son salario, tenemos que luchar por salario sin duda, pero bueno, todo lo que le sirva a los maestros para estar mejor, vamos a seguir luchando por eso. Y hablando de salario. ¿Qué te deben plata? ¡Ay, qué divino! Me deben plata. Con razón las compañeras de educación especial me decían, pero nos pagaron las compensaciones, pero a mí no me la pagaron, a mí me pagaron menos. Tenían razón las compañeras. Bueno, desde siempre los cálculos de compensaciones no han sido sobre todo nuestro salario básico. ¿Qué componentes tiene nuestro salario básico? Tiene uno que dice salario básico, arriba, el primero. Ahora, durante todos esos años nosotros hemos tenido reajustes salariales que están todos abajo, código 600 y algo, 609, 610, 611, código 700 algo, 702, 703 y 704, si no me equivoco. Dentro de poco vamos a empezar 4, 5 hojas. Dentro de un tiempo vamos a necesitar un libro cuando sigan poniendo. ¿Qué pasa? A los gobiernos les conviene poner todos sus reajustes salariales fuera del básico, porque así la gente ve lo que está pasando. Si estuvieran adentro, nadie vería que en este periodo tenemos 4 reajustes salariales de tanta plata. Ellos quieren eso. ¿Tiene? Y bueno, cada gobierno hace la propaganda como se le canta. Tiene otra, ¿verdad?, cosa también, que es que sobre esas partidas, 609, 610 y 611, los aumentos anuales no van. Entonces, por un lado te muestran lo que te están dando, pero por el otro lado no. Con el aumento, en el control que nosotros hicimos de recibo, no aumentaban esas partidas. Bueno, aumentan algunas. Hay una de las partidas de cada año. Nuestro reajuste salarial siempre tiene dos partidas, todos los años. Un artículo 600 y algo y otro 700 y algo. Hay uno de esos que fija. La otra sí tiene reajuste. Todas las compensaciones que con maestros tenemos en educación especial, en tiempo completo, en rurales, no me acuerdo quién más tiene compensaciones. Bueno, todas estas compensaciones, ¿a partir de qué monto se calcula? ¿Qué es nuestro salario? Nuestro salario es todo. Bueno, estas compensaciones, este año a partir de diciembre particularmente, se calcularon a partir del salario básico. Ese pelado, el primer renglón que está arriba de nuestro recibo. Es lo que venimos diciendo desde febrero. Sí, exactamente. ¿No? No incluyen en el cálculo de las compensaciones nuestro salario. No entra ninguna de las recuperaciones salariales que deben entrar. Bien, nosotros lo sabemos desde febrero, y de febrero les hemos dicho que están mal calculados. Codicen también lo sabe desde febrero, ¿sí? Y Codicen pidió que se calcularan los costos de pagar eso retroactivo al primero de enero. Y le dio mucho plata. ¡Qué problema! Entonces ahora no lo paga. Tan mira, sencillo como es. Mira. O no sé, bueno. De hecho, lo saben y no lo pagan. Ese es el reclamo. Nosotros sabemos que está mal calculado, ellos saben que está mal calculado, no lo pagan. Nos están debiendo plata a varios de nuestros compañeros. Por lo tanto, como sindicato vamos a tener que pensar qué medidas vamos a tomar para revertir esta situación. Como sindicato, hay algunas escuelas, algunos maestros que están mandando cartas reclamando este dinero a nuestro sindicato. Nosotros vamos a juntarnos el día 15 de abril a las 18 horas en la puerta de Codicen para entregar todas estas cartas y para reclamar, si podemos, personalmente el pago, ¿verdad? O sea que vamos a seguir mandando cartas para que las cartas sean muchas, porque realmente si cada escuela especial manda... Y si cada de tiempo completo, y si cada escuela rural también manda... Bueno, entonces quedamos en eso. El 15 de abril a las 18 horas en Codicen. Vamos a dejar una cosa en claro. Esto no es un tema que tenga que reclamar solo Montevideo. Es un tema que todo el país tiene que reclamarlo. Estaría bueno que todo el país lo mandaran. Y además no solamente los maestros. Porque vamos a hacer claro también que los que tenemos las posibilidades, más posibilidades de movernos y venir y reclamar cosas acá somos nosotros. Claro. Además no solo el tema de que sean los maestros especiales o los maestros de tiempo completo. Todos los maestros tienen que reclamar y apoyar esto, porque así como se les ocurrió ahora liquidar más las compensaciones nuestras, porque estoy en especial, se les puede ocurrir liquidar mal otras cosas. Entonces, es un tema de todos los maestros, no solamente un tema de los maestros de esas áreas. Entonces, el 14 de abril a las 18 horas, todos los maestros de Montevideo que quieran acompañar a entregar las firmas reclamando el buen pago de las compensaciones. Después hay algunos otros temas. Nosotros quisiéramos aclarar un poquito y que tienen que ver con la conferencia de prensa que dio de Montevideo ayer. Otro de los temas que estuvimos trabajando ahí fue el tratamiento desigual, la injusticia, leo como se me canta que está pasando con los directores, los concursantes de dirección. Es un tema viejo, es un tema que hace tiempo que estamos reclamando en las bases del concurso para maestros directores. El texto es claro, dice que duran 3 años a partir de la primera elección y no los quieren tomar en cuenta. Las mismas bases con el mismo texto de tiempo completo duraron 4 años. Ahora a los directores de común le quieren hacer valer 3 años. En este sentido hay recursos presentados que están en jurídica y todavía no se ha expedido. ¿Cuándo piensa pedirse consejo? ¿Qué piensa hacer? Porque a partir de lo que digan ellos, el sindicato también va a tomar otras medidas. Con respecto a eso, Carla, ¿también se va a entregar al Codicen ese reclamo? Sí, vamos a presentar el reclamo en Codicen también. Codicen lo sabe. Pero ellos saben todo. Que no escuchen, que sean los que no saben, es otra contar. Claro. Pero todos sabemos. Claro, pero reclamar de a dos, de a tres, es una cosa, y reclamar con gente afuera, ¿verdad? Es otra, ¿no? Es otra cosa. Después tenemos otro temita. Están las bases para el de concurso para maestros inspectores. El martes pasado nos reunimos algunos a leer las bases ahí con la gente de FUM, con la comisión de jurídica de Montevideo, y veíamos que hay algunos puntos en las bases que convendría como modificar. Entre ellos, la actividad computada, la calificación, algunos méritos de cómo se puntúan algunos méritos, porque el concurso es de oposición y méritos. Se hicieron se escribieron algunos borradores de lo que se puede llegar a reclamar, y ya desde FUM se está reclamando que se bajen algunos puntajes y eso. De todas maneras, nosotros queríamos decirle a los maestros de Montevideo que el lunes 3 de marzo a las 18 horas... No, ¿de marzo? De abril, perdón. ¿Este lunes? No. ¿Qué lunes? 3 de abril. Ya pasó el 3 de abril. ¿Este lunes de vacaciones? ¿O el lunes siguiente a las vacaciones? ¿Cuál es? ¿Por qué estoy diciendo así? 13. Me faltó el 1, faltó el 1. El día 13 de abril... Lo que pasa es que vos sos especial, Carlos. ¿Qué chiste negro sea? Siempre le pegamos a la inicial, hoy con la especial. Está bien. Bueno, el día 13 de abril a las 18 horas, convocar a los maestros que vayan a concursar por inspección, y a los que no vayan a concursar también y les interese la parte de reglamentaciones y de saber y conocer las bases de los concursos, ¿verdad? Para ver algunas cositas que se puedan llegar a cambiar o no, lógicas, obvio, ¿no? No entro yo y quiero estar. Recordarles, antes de ir al tema musical, que salió el último boletín de ADEMU Montevideo. En esta ocasión la tapa es con el compañero Julio Castro, por la verdad contra la impunidad, yo firmo para derogar la ley de caducidad. Tiene diferentes temas, también tiene una bibliografía la que preparan las compañeras de la biblioteca pedagógica, en este caso los temas ciencias de la educación para inicial y común. 1, 2, 3, a... Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear no me hace dejado, ni el puño en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, bufinao, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear no me hace dejar, ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. ¿Puedo dar una visita antes de seguir con esto? Así cortito. El día 24 de abril está el cierre de la campaña para anular la ley de caducidad. En la explanada de la universidad hay grupos y ahí vamos a juntar más, millones. Bueno, está $4. Está $4 de propina, entre otros. Sí, mi hija agradecida que pase este anuncio porque me acaba de decir por un mensaje, anunciar que está $4. Ah, sí, bueno. Y a Danae que le haga la pierna para que le presente al hijo. Ah, no, eso me pide. Se incorpora a nuestra mesa el asesor cultural. Agregado cultural. Bienvenido, compañero. Bien. Esas argentinas las tuvieron. Divino. Sí, me vengo enterando que ganamos un premio. Todo por Gigante. Está el Bafisi. Nosotros Bafisi inauguramos el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Y paralelamente hay muchos premios. Y hay una cosa que se llama VAL, que es Buenos Aires Laboratorio. Y ganamos una película que se va a empezar a filmar en el 2010. El lugar del hijo. Que fue el mismo director de Álvaro Nieto, el de la Perrera. Así que bueno, venimos con Mirá que bien. ¿Cómo venimos? Bien, arriba. ¿Cómo venimos? Noelia. Bueno, en realidad hemos tenido oportunidad de conversar el día jueves desde Ademo con algunos compañeros, recordando la estación para juntar a los zonales. Nos encontramos con que algunos zonales ya habían tenido sus primeras reuniones, estamos un poco que volviendo a la actividad a nivel de zonales. El zonal 15 se reunió en la semana anterior, al igual que el 14 y el 10, y quedaron fijadas posteriores reuniones. Esta primera reunión hubo un acercamiento, de ver un poco cuál era el estado de situación y fijar si para luego de turismo algunas fechas. Otros zonales que no se habían convocado, empezamos a identificar a aquellos compañeros que habían sido delegados durante el año anterior, pasándole un poco la información, pasándole nuevos contactos. Saben ustedes que las mociones que están para discutir en los zonales están colgadas en nuestra página web. Están www.ademu.org. También saben que comunicándose al sindicato podemos pasarles alguna referencia. Algunos compañeros plantearon que tenían problemas de local, por lo tanto se les recordó que la Casa del Maestro siempre está a disposición, sí, más para ese tipo de reuniones, solo es cuestión de comunicar el día y el horario para que nosotros podamos difundirlo también al resto de los compañeros. Y bueno, el Zonal 15, que en este caso podemos sí dar ya fecha y hora para el Zonal 15, el Zonal 5, perdón, que es el al que pertenezco, va a estar reuniéndose el día 15 de abril a las 17 horas en la Escuela 179 en Punta de Rieles. Y yo paso el aviso también, nosotros nos reunimos el jueves pasado, el Zonal 14, La Teja y Aledaños, como siempre en el COT, nos vamos a reunir ahora nuevamente el 16, jueves 16, a partir de las 17:30, vamos llegando. Pedimos a los compañeros que cada uno de los que estuvo ahí traiga un compañero más y que además el que vaya agregado traiga otro, porque necesitamos un quórum mínimo de 10 compañeros para resolver. Y pero después 100. Ahí va. Y después, bueno, sabemos que tenemos 150. La mesa departamental de zonales, que es el segundo órgano resolutivo después de la asamblea, no nos olvidemos de eso, para lo cual necesitamos quórum. Entonces, vamos a 500, meterle fuerza. Ah, bueno. Es la tómbola zonal. Bueno, Carlos, instauramos la tómbola zonal. Ahí está. Bueno, necesitamos fuerza porque tenemos cuestiones para resolver. Y el 18, si no tengo mal entendido, los compañeros me afirman que sí, tenemos Mesa Federal de FUM y Montevideo tiene que ir con una posición, así que como no hubo quórum en la asamblea, vamos a resolverlo por zonales y por mesa departamental, que es el segundo órgano resolutivo después de la asamblea. Perdón, sí. No es 18, es 17. Sí. ¿Así? Bueno. Yo puse en el periódico 18. Mesa 17. Yo puse en el periódico 18, creo. Una cosa, compañeros. Pero es sábado, es el viernes. El viernes. El 18 es la mesa federal de claro. Aclarar una cosa, compañeros, que todos los que llamen por temas de zonales al sindicato, pedir por Lucía Zureda, que es la compañera encargada política de la comisión que organiza el tema de las zonales, ¿verdad? Y si Lucía no está, le dejan a Iris, que es la secretaria administrativa. Por por favor pregunten por Lucía y que dejen dicho a los compañeros de organización cuándo se reúne la zonal y todos los temas, ¿no?, para que la compañera los vaya agendando, porque si no tiene dificultades para agendar. Con respecto a esto, el otro día en la zonal las compañeras manifestaron su alegría, porque desde ADEMU Montevideo, a través de la secretaria administrativa, o sea de Iris, se llamó a las escuelas, a todas las escuelas del zonal 14, convocando. Pedimos a quien recibe la información, sea un maestro, sea un director, sea un secretario, que por favor pase la información, porque lamentablemente a veces en algunas escuelas la información queda cortada. Pensamos que es porque hay tanto que hacer en la escuela que de pronto hay gente que se olvida. Que no se olvide. Bueno, recomendar así cortito muestras, lugares que se puede ir gratis. ¿Será que saquemos la lapicera? Salga la agenda, apunte, dirección. Hay una muestra que está buenísima en el subte municipal, ahí en la Plaza del Entrevero, Plaza del Revoltijo, dijera mi abuela. Es una muestra de 42 artistas nacionales y es una muestra de arte contemporáneo, que está bueno relacionarse con ese tipo de arte, porque es el arte que está sucediendo y haciéndose ahora. Y la exposición se va a poder visitar hasta el 19 de abril, y es ahí en 18 de julio Herrera y Oves. Y otra muy buena es la de Citarrosa por siempre, 25 años de retorno al exilio, que está en la Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí en Rincón y Ituzaingó. Está conjuntamente organizado por el Ministerio y la Fundación Citarrosa. Y se pueden encontrar los trabajos de los facímiles que él hacía para Marcha, porque no, o sea, Citarrosa, aparte de cantante, era periodista cultural, escritor. Y afiches, actuaciones y un adelanto del futuro documental de Citarrosa, sobre la carrera, y carátulas de discos, etcétera. Está muy hay una escuela que se llama Alfredo Citarrosa. Y tenemos una de sus hijas, es maestra también, podemos invitarlo. Y la fundación había llegado a la escuela un librillo con un disco para trabajar canciones para Citarrosa, que capaz que si alguien tiene un contacto con la fundación se puede acercar. Sí. Y otra muestra que quiero que quede hasta el 2 de mayo, que el primer día creo que la recomendé y que sigue y que la vivo recomendando, es la de Juana, Escándalo de Luz, que es un homenaje a Juana Ibarburu, que se cumplen varios años del acontecimiento de la vida de ella, que está ahí en el CCE, en el Centro Cultural de España, en el segundo piso. Y si van al CCE, bajen abajo al subsuelo, que van a ver las cartas que hacía Amalia Nieto a Felisberto Hernández. Y ella es discípula de Torres García, y van a ver cómo el constructivismo en las cartas es una dulzura. Acláranos, ¿dónde es el CCE? El CCE es en Rincón y Juan Carlos Gómez. Es el Centro Cultural de España. Pegado a viejo Rincón ahí. Centro Cultural de España. No sé, yo no conozco. A una cuadra donde se saca la cédula. Boliche no conozco nada. 11 a 8 y la entrada siempre es libre. Libre. Siempre muestra buena. O sea que además estamos dando en este programa actividades para semana que viene. Hay recitales, de todo. Hay cine. Talleres, hay cine, hay actividades todos los días. Hay cursos también. Noelia, tengo un aviso, por favor, no la corte la Noelia. Y hay también te prestan material didáctico y audiovisual y cañones, todo, con un proyectito así que está bastante bueno. Bien, en realidad, a modo de información o titular para después profundizar en algún otro programa, hay un congreso internacional sobre educación que se va a estar llevando adelante en el mes de junio, los primeros días. Ya están abiertas las inscripciones, está avalado o auspiciado tanto por la ANEP como por la Universidad de la República. Es bastante interesante, hace muchos años que no se hace un congreso de estas características en nuestro país, las temáticas son bastante actuales y nos permite formarnos, actualizarnos en algunas temáticas, viendo exponentes tanto nacionales como internacionales, que contribuyen siempre a nuestro trabajo de aula, independientemente de que tiene, por supuesto, un costo, pero Para cualquier información pueden dirigirse a la página que es www.congresointernacionalsobreleducacion.blogspot.com. Ahí tienen inclusive el formulario de inscripción, se puede pagar en 3 pagos, no es tampoco demasiado alto el costo, no vamos a ser tampoco demasiado chivo porque no es nuestro, pero sí pasar el dato es interesante. Yo diría más lento, la dirección para que los compañeros puedan anotar. Bien, repetimos, www.congresointernacionalsobreeducacion.blogspot.com. Igual el link lo vamos a colocar en nuestra página. Muy bien. Bueno. Bien, recordad que toda la información esta la pueden obtener en la página web del sindicato, www.ademo.org, el boletín, la bibliografía para el concurso y ainda más. Y el sábado que viene va a haber música porque nos vamos a tomar el sábado que viene nos vamos de turismo. Nos vamos a tomar un descanso. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Feliz turismo. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.